Bueno, pues seguimos aquí en Paradigma Radio, en este ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De este sábado. Y tenemos al teléfono a Juan Rivera. Juan Rivera, buenos días. Juan, no te escuchamos. Ahora. Si me oye entrecortado, me lo decís, que a veces la cobertura es... No, pero ahora fenómeno. Ahora te escuchamos perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan? Pues nada, bien, aquí haciendo algunas actividades del colectivo. Para el colectivo Prometeo, espacio, ¿no? Solicitud de espacios para el foro de septiembre. Ah, qué pues como la enfocamos. Que no paráis, ¿no? Estamos, ¿no? Somos así de tonto. Sí. queda un veranito que sí. Vacaciones habrá, pero será en breve, ¿verdad? Muy breve. El foro era para septiembre, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, el foro tenemos siempre, sin por cualquier cuestión, pedimos instalaciones y nos dicen una semana de retraso porque está ocupada, evidentemente. Claro. No tendríamos problema para hacer ese retraso, pero sí, lo tenemos enfocado en torno del 25 al 27, en nuestra fecha original, que pensamos que puede ser la más interesante, ¿no? Luego ya siempre, si nos dice una semana arriba o abajo, pues el abajo es muy difícil, porque sí. Como bien sabes, las personas son difíciles de organizar tan para abajo, pero para arriba una semana no habría problema, pero esperemos que se quede la fecha que hemos decidido. Estupendo. Juan, esta semana pasada se presentó en el Rey Heredia el libro Vivo como hablo, de sí. Libro póstumo de Julio Anguita, sí. de Utopía Libros. La verdad que el aforo estaba completo, ¿no? Sí, sí. Julio sigue tirando, ¿no? Sigue, gente sigue de fuera. De hecho, por lo que me comenta Ricardo, el editor, la primera edición pues ya ha sido vendida y estaría ya en la segunda edición, ¿no? O sea, con la premura de tiempo, incluso en el mismo acto, ya no había libros para que las personas pudieran adquirir, ¿no? Entonces, evidentemente, eso implica que la idea de Julio, pues, tira y más esa etapa que el libro recoge, del 2012 al 2020, que es una etapa prolífica y donde se puso sobre la mesa, pues, algunos planteamientos que han sido los más interesantes en la historia de nuestro país, ¿no? Planteamientos políticos como el Frente Cívico, la mayoría, y todo el proceso de formación de lo que se llamó Unidas Podemos, pero sin perder, como Julio bien sabéis, la cuestión central era que no sirve para mucho una presencia institucional si no hay detrás una calle, un proyecto y una gente respaldando y en combate. Uh-huh. Juan, el libro, ¿de qué está compuesto? ¿Es una recopilación de artículos, no? ¿Tengo entendido? Sí, el libro es una selección de artículos. Una parte la había hecho el propio Julio, otra parte la ha hecho la editorial. Cuando nos dieron los textos para verlos, ya un poquito antes de salir, pues, y analizando los mismos, pues yo particularmente sugerí que había allí algunos que consideraba que tenían que estar. Entonces hay un cuerpo principal basado en las colaboraciones que Julio hacía en El Economista. Eso sería una parte importante de lo que serían los textos. Y luego, pues, muchísimos de los textos que Julio escribía en el blog del Colectivo Prometeo. Entre ellos, pues, algunos a dúo conmigo, otros a trío conmigo y con el que está en el teléfono hablándome, Rafael Juan, y otras reflexiones. Y también alguna conferencia. Tiene mucho más que da para material para otros libros y otros planteamientos interesantes, pero en este en concreto me está basado en esas colaboraciones con El Economista y elementos del Colectivo Prometeo. También tengo entendido que están los Somos Mayoría, ¿no? Aquellos... Sí, claro, los Somos Mayoría están compendiados, porque yo pienso que tendrían que estar los siete Somos Mayoría, pero bueno, está lo más interesante de los Somos Mayoría, efectivamente. Que son lo que el pistoletazo de salida, ¿no? Que hizo cuando nos anuncia, voy a decir algo y anuncia allí el discurso en 2012 y luego después, cuando vuelve a Córdoba, pues lo que hizo fue durante unos meses ir desarrollando la idea del Somos Mayoría. Para mí, es un elemento central en el sentido de que plantea un programa político de mínimos, pero de mínimos muy muy radicales, teniendo en cuenta el país que tenemos, y fácilmente con voluntad política alcanzable, desde el salario mínimo de 1.000 euros a la pensión mínima similar, o la idea de la renta básica, la aparición de una banca pública, los elementos de nacionalización de sectores productivos, que ahora con la pandemia se demuestra lo importante que es que un país no esté desarbolado desde el punto de vista industrial y que tenga capacidad de respuesta. Entonces, eso es lo que se planteaba ahí, y creo que para conseguir un cambio social lo importante no es tener unos tremendos programas al milímetro que luego nadie cumpla, sino tener unos objetivos claros, ¿no? Entonces, claro, para mí eso es fundamental, ese tipo de textos, y otros polémicos también, que sabes perfectamente que hemos estado alguna vez debatiendo sobre lo que significa la irrupción del nacionalismo de ombligo, egoísta, tipo, por ejemplo, el salvinismo italiano, aquí el Loa y compañía, y con el descerebramiento de muchos de los interlocutores de esa teoría, ¿no? Entonces, también hay textos para la polémica. Muy bien. La verdad, Juan, yo no pude estar presencialmente, pero vi el vídeo en directo, y contaba Ricardo que parecía que como que el libro no se podía concluir y que ocurrían cosas en la actualidad política y social, y que como parecía que se ampliaba, ¿no? Era como que parecía que no había forma de por la vida política y social que corre más rápido, ¿no? De hecho, claro, el libro lo cierra la parte del hoy y el mañana, el manifiesto Razones para nuestro compromiso, que es lo que se estaba trabajando cuando ocurre su fallecimiento. Y incluso estaba Julio en plena, había vuelto a querer hacer declaraciones a los medios, y digamos, el día de antes de su colapso médico, pues estuvo en un programa de televisión y tenía previsto estar en otro. Es decir, que las circunstancias le hacían estar en primera línea y dispuesto a currar, porque entre otras cosas, el país que tenemos, por desgracia, están aplicando a rajatabla los principios de la propaganda nazi, y siempre vuelvo a repetir que hay descerebrados absolutos que son capaces de echarle la culpa al pobre, a su vecino al contrario, antes de echársela al sistema, ¿no? Y entonces, eso es un peligro que está ahí, está latente, y él tenía muy consciente lo que puede pasar. Ayer vi yo unas imágenes que me dejaron impactado de un barrio, creo que era de Murcia, donde estaban echando los vecinos a unos inmigrantes, y yo creo que eran intercambiables los papeles, porque no era precisamente un barrio estilo Cayetano de Madrid. Uh-huh. Ese discurso, cuando cala y prende gente con poca capacidad de reflexión, es muy peligroso, ¿no? Además, es una constante histórica en nuestro país. Es capaz de quitarle al rey absolutista los mulos y ponerse a ellos a tirar del carro al grito de viva las cadenas, ¿no? Entonces le preocupaba mucho, y por eso no se podía terminar, supongo, ¿no? Sí. Las elecciones que comentaba Ricardo, ¿no? Que había habido las elecciones, sí, de abril, luego las de noviembre, no, claro, nunca era el momento, sí, claro, y al final y todo, pero al final el problema, sí, cuando lo que hay es un, si tú haces una política basada en base solamente en las cuestiones institucionales y de elecciones, pues yo, claro, creo que estamos haciendo un flaco favor, ¿eh? Sí. Construir tejido es otra cosa. Claro. Y tejido es desde abajo, ¿no? Y es donde hay base sólida, ¿no? Sí. Al final, ha tenido que ser que nos deje el motivo, sí, ya que ha implicado que se termine el libro. Y además, como tú bien decías, que se ha ido en uno de sus momentos más álgidos y lúcidos, ¿no? Sí, sí. Y viendo. Sí. Eso hablamos también. El discurso profético que Julio tenía no era simplemente aplicar el análisis de la realidad, claro, y normalmente suman 2 y 2, 4. Sí, se puede equivocar, como todos nos podemos equivocar en algún elemento, pero cuando tú analizas qué está pasando y lo que nos quiere llevar y lo haces con seriedad, pues las conclusiones son siempre las mismas, ¿no? Entonces, él estaba en ese momento, estaba en un momento dulce, ¿no? Juan, ¿dónde se puede comprar el libro? Yo sé que lo tiene Ricardo en Utopía, que es aquí, uh-huh, en la Plaza de la Beatilla. En la Beatilla, en la calle Ocaña 19. Allí lo tiene, sí, en la calle Ocaña. Y luego sé también que tienen una web donde me consta que por la web también reciben pedidos y ellos los mandan, ¿no? Son los dos elementos que se tienen de adquisición, ¿no? Sí, me imagino que ahora ya con la segunda edición pues empezarán a aparecer en las librerías, en todas. Claro. Sí, bueno, también me ha comentado que habían tenido librería incluso en Madrid mismo. Me comentaba que para Madrid alguna pedido de librería central habían hecho bastantes pedidos. Entonces sí, yo supongo que entra en todas las librerías. Pues muy bien, Juan. Muchas gracias por habernos explicado. No, no. Ahora te quedan de aquí en adelante unos cuantos viajes para ir presentando el libro, ¿no? Ya sabemos que hay pueblos donde además te quieren un montón, que te están esperando. Con moderación. Hombre, claro. Evidentemente nosotros no somos los del Club de los Mormones. Pensamos que lo importante, hombre, y el pensamiento de julio pues se puede decir ahora mismo, ¿no? El libro está aquí, pero está el mes de julio, agosto del viejo topo, es un monográfico a Julio Anguita. Muy aconsejable. Es un monográfico donde está las colaboraciones de Víctor Ríos, de Cañada, de Pepe Gutiérrez, de Yayo Herrero, de Manolo Monedeo, de Juan Francisco Martín Seco, de mí mismo, de Vera, el último, y creo que también es otra forma, ¿no?, de analizar desde ese julio plural que es el que en definitiva nos une, ¿no? Entonces, que es interesante, ¿no?, sobre todo interesante de que no termine, que su legado, lo que debemos hacer es seguir trabajando, no pilláis, yo es que no soy de altar ni de capillita, entonces no ponéis velita a los santos. Eso no, eso es perfecto, porque conociéndolo podemos hubiera pegado un cocorro, ¿no? Seguro que sí. Además, lo que a él le gustaría, ¿no? Claro, seguro. Claro. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Un abrazo y nada. Buen fin de semana. Hasta luego, chao.